que has hecho con un grano de mostaza, que era el más pequeño y para ti bastó. Mira lo que has hecho con mis peces y mis panes, aunque yo creía que no me iban a alcanzar. Que no olvide yo jamás cuál es la verdad ante tu llamar, Jesús. Desesperado.